sí, hace está más animal. Que el punto de Uruguay, Uruguay entero. Yo te apunto al bichadero donde está, te apunto tranquila, tan abajo. Porque arriba de la cruz así. No. Tienen que ir para la ruta. Pero, porque acá estamos tranqueras. Y que si, tienes que ir para Rivera para agarrar algo que entre para otro camino. Acá no es bueno, tiene que salir. Sí, y acá pasa la tranca. Y después tienen la combinación allá en Buenos Días. ¿Son por la chica? Pero el micro... Caminando, ¿sí vos? 23 kilómetros queda. Sí, 23 kilómetros allá y 44 acá. 68 kilómetros acá, Monta Rivera, ahí después ahí agarro la puta. No, no, está Rivera. Y ahí está la policía. Va a salir para afuera. ¿Este quedón? A la lanchería de que yo vi. Esa calle que va ahí. ¿Trabaja acá? Ahí. Seguís para allá, haces una, dos cuadras y doblás a tu derecha. Dice un cartelito, yo vi que baja, sí, hay un minuto cartel. Para Rivera, salida ya, Manuel Díaz. Y 2 kilómetros. Viste, ahí hay un puesto policial a la izquierda. Un Montevideo, viste. Y ahí hay más. Tiene que salir la ruta ya. Un micro que te lleva al. Y ahí tenés que tomarte cualquier ónimo, ahora, hasta ahora. ¿Qué hora son? Tenés que ir a la esquina. Y acá, cuando la esquina. Y vas allí, te tomás este mural. Sí, el mural de para tomar. En bici. Ay, ¿qué es esto? Por Río Negro. ¿Qué país? El ring. Agarra esta, acá la tenés. Que yo mando otra al país. Y agarra para allá. ¿Sabes dónde es la escuela 92? Mira, que, mira, el norte, el país estamos acá, el norte. Por acá, por la ruta, vos salís. Bueno, norte, mira. Dos cuadras de acá, vos subís solo por la ruta. Directo. Y vas a salir. La comisaría sabe dónde es allí. Para mí, con esto tienes que agarrar hasta la bica y agarrar para adentro. Sí, más el longe, ¿no? 13 kilómetros. Hasta la bica lleva 13 kilómetros. Debe haber 60 kilómetros. ¿Mucho bien? ¿Con Carona? Vos salís en la ruta, dos cuadras de acá. Haces dos cuadras y doblás, vos seguís solo por la principal, la ruta. O si no, por aquí, ¿o? Agarrás ahí, está la plaza, ¿quién es? Y vos agarrás todo reto para todo el jardín. Reto, por la carretera. Por la carretera, allí está allí. Y vos seguís reto y vas hasta allá. ¡Wow! ¡Va a dar! ¡Va a dar! ¡Va a dar! ¡Va a dar! ¡Va a dar! ¡Va a dar! ¡Va a tomar algún nombre en la plaza! Y hasta el empalme. Ya iba a ser siempre, ¿no? 40, ¿verdad?